Jesús. Unos minutos más. Dile más que todo, más que las luces, más que una reunión, más que una palabra. Hoy queremos tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, más que todo, hoy queremos tu gloria. transforma. Tu gloria, Señor, me transforma. Me transforma tu gloria, Señor. Gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Solo respira profundo. Y aunque no pidas nada, solo por estar en este ambiente, todos estamos siendo un poco más transformados.